Con esto del aplauso, perdón. paso de los playos no te puede descuidar. Si se parece a Cádiz te van a penalizar. Por eso los Mirinda es una burga de lo más original. Nos tragamos cerca de 80 CDs. Nos compramos 120 DVDs. Escuchamos una cinta de cassette en el coche de mi padre, un Renault. Hay que ver mucho de Cádiz para no copiar de nadie. Y si a ti te fue largo, echa mano del archivo y lo cambia y su padre. Mía, te lo juro, no pienses que estoy de guasa. Autores se inspiran con la brisa marinera, sino que estás enterando desde que tu hierba buena. Esta burga es marinera, desayuna en la marina. Cuando se arrancaban con un piso dos, dejas el sistema de nuevo contenedor y ponen a prueba lo de tu coordinación. Si vas a usarlo es mejor que vayas andando y bailando así como lo hizo Wolverine. Los pinchan fomento para el control de calidad, porque ya no toca con jarana en carnaval y no hay para planchamos la ropa, limpiamos, barremos, fregamos los baños, hace desayuno, comida, merienda, los postres, la cena, fregar la vajilla y a los señoritos que no se nos pase, darle la pastilla para que descanse. Pobrecitos, qué cansaditos están y trabajan menos que el guionista de una peli porno. Lo que no sabemos aquí el mayordomo, qué coño es lo que hace. Al que escribe en el hoy para decir que este viernes sobró, porque ya actuaron los que van a la final y los que quedamos en esta preliminar. De aquí pa' casa y ya está, aquí nadie se va pa' casa, hoy que queremos cantar. Ya llevamos años y arrastramos afición, aunque tú no digas que no tenemos tirón. Pobrecitos, qué cansaditos están. Se pasan el día fornicando. Parecen discípulos de Berlusconi. Lo que no sabemos aquí el mayordomo, qué coño es lo que hace. Vámonos con el porvenir. canción. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, esto. Que siempre me da, me da, me da, me da, me da por tartamudear. Y me ha dicho un doctor que esto se me quita bebiendo mucho líquido siempre con pajita. Y me tomo el coñac y la cerveza con pajita. Me hinco los cubates y los chupitos con pajita. Me bebo con pajita hasta el tinto de verano. Digo tanta pajita. Tengo esa pólvora, man. Con esa hierba que ha plantado el jardinero, la trajo de Jamaica por ahí. Ha preparado una ensalada al cocinero, no la comimos y ahora estamos todos así. Hemos pillado un bolillo que va mandando cuatro panas. Perdimos la orientación y yo he perdido mi cubata. Un buen día en la mansión dieron una recepción a los miembros del gobierno, la prensa y la oposición. Y tampoco faltó Juan Carlos el Borbón, que levantó una copa y un discurso no largó. Los problemas cotidianos que la vida nos prepara. Cara a cara, cara a cara, hay que dar toca la pala y luchemos de una forma inteligente. Frente a frente, frente a frente, demostrando a Zapatero y al gobierno que aquí todo el mundo lo apoya. Y una polla. Califica. Y de esta forma ya tenemos los piritas a la final asegurada, porque sumamos los puntos de aquí de López con los de la temporada. Sale en la tele, que cuando habla no te entera, que parece que se ha tragado el diajón con 12 catúos, 14 hachas y 3 higueras. Y no me tires de la lengua, que aquí luego no se sabe. Por cierto, el ama de llaves, mirada que linda, parece de cine. Por criar los colorines, que allí aprendió la hija puta, abrir cerraduras con imperdible. Ay, cómo está el servicio, ay, ay, cómo está el servicio. Pues mira, el peor de todo, a mí el jardinero. Trabajaba en Caja Badajo, en el BBV y en el Banesto. 20 años de banquero, y de tanto meter la mano, en la calle lo pusieron. Y mira cómo ha terminado, de jardinero, y dime dónde la ha dejado, para hacer un agujero. Thank you. marquesa, ya viene el marqués. Cacho, date prisa, que hay que recoger. Nos han pillado en Fraganti, ¿qué vamos a hacer? No ponga esa cara, no se enfade. Que solo queríamos darle una sorpresa con una fiesta. Y ese marqués se la ha creído todo. Su miseria para que viva mejor, sirviéndole, sirviendo, paso mi vida en la mansión. Por eso te pido que trabaje, paga tu impuesto, por favor, porque en la saca tiene que haber liquidez, que nunca falte un pelliquito para nuestro marqués. Date cuenta, apomina bien pa' que